Hola, bienvenidas a SIT en la Irola Irratia en el 107.5, en un programa que de nuevo vamos a estar, pues bueno, dedicándolo a el maravilloso mundo de las versiones. Y bueno, el culpable de ello, pues es, entre otras, pues uno de los nuevos temas que tiene J.D. MacPherson antes de que, pues supongo que saque su nuevo disco y que, bueno, luego escucharemos y que, bueno, aporta, yo creo, un paso más interesante dentro del tema de las, de coger temas ajenos. Pero antes de ello, vamos a empezar con los Courage, que también son noticia, porque esta pareja va a estar tocando esta semana aquí, concretamente el sábado 2 de abril, estarán en el Crazy Horse, y nada menos y nada más que con los Mac and the Myres, como... como banda, no sé si de teloneros o, bueno, banda que va a tocar con ellos. Pero antes vamos a escucharlos a los fabulosos Courage, que para intentar meterlo también dentro de este programa de versiones, pues la verdad es que no suelen hacer muchas. En directo me parece que sí, pero en disco supongo que por aquello de los derechos de autor y todas esas cosas, y no tener que pagar a nadie, pues suelen tener temas casi todos propios, que, como siempre, pues bueno, hay veces que suenan mucho a otras cosas, pero en principio los firman como temas suyos. Pero he escogido pues el último single que han sacado, como los fabulosos Courage, y son dos temas que aparecen en el disco. Bueno, la cara B no, pero la cara A sí, este Misfits and Freaks. Lo que pasa que dentro de las versiones y de los diferentes tipos que ya han comentado en más de una ocasión que hay, pues en este caso sería una versión de su propia versión, que tampoco es que sea muy diferente, es un poco más larga, con una intro distinta y tal, pero bueno, no deja de ser un toque así especial para esa edición en vinilo. Misfits and Freaks. Of the world, I scream my heart out and light up my soul. The morning after will be gone in the bed. Before it hits the fan, I'm gonna get my kick. Let's have a party at the end of the world. The Lord will save us. It's not a thing to happen. We will be waiting till the edge of the dawn. Courage, banda que, a pesar de lo que parece, son dos, solo. Martin Curry, porque son pareja, y danés, que se juntó con esta, con Flavia Curry, brasileña. Y bueno, y en directo, de hecho, pues en ese formato es como funcionan. Ella tocando la guitarra y la batería. Y por cierto, que bueno, una banda que, si os gustan los artefactos en vinilo, vamos, los discos, quiero decir, pues la verdad es que uno se puede arruinar, porque tienen un montón de ediciones, bueno, aparte de un montón de singles, varios LPs en directo, y luego encima ediciones, pues cada vez, bueno, cada minuto yo creo que están sacando una edición nueva con un nuevo diseño. Las portadas, la verdad es que se las curran muy bien, imitando a pues bandas de los 60, como este último disco, el Back in Mono, que imita a un LP de las Ronettes, a las que deben mucho, por cierto. Y bueno, pues eso, que tienen un montón de artefactos, pues los podréis seguramente conseguir. De hecho, es que tenían hasta como muñecos y bueno, y luego el disco ese que sacaron con Voodoo Rhythm, que debía de ser como una especie de invento, que a través del vinilo escuchabas, o sea, podías ver un videoclip o no sé, una cosa muy muy bizarra. Digo que eso, que podréis encontrar estos discos en el concierto que van a hacer con Mac and the Myers este sábado 2 de abril en el Crazy Horse. Y dicho esto, vamos a escuchar a Mac and the Myers. Este grupo así que alterna entre el garaje y el beat, pues también tiene versiones, claro, como que no. Concretamente en su último disco, pues tienen un par de ellas. Nos vamos a quedar con una de una banda, pues precisamente de Liverpool de los años 60, los Big Three, que es este Don't Start Running Away. Son Mac and the Myers. Mac and the Myers, el grupo de Boston, que estará, la verdad es que en un cartel muy interesante, con las Courage este sábado 2 de abril. Seguimos con la semana pasada, que dedicábamos un poco al garaje por aquello de los Fastones y demás. Se nos quedó el tintero, y ya que estamos, pues si es una versión además, pues vamos a escuchar la The Wild Evil and the Trashbones. Este grupo austríaco que, pues bueno, practica un garaje de toda la vida, y que esto, pues hasta el momento, pues es su último single. Esta es la cara B, concretamente, del Out Out, que sacaron hace ya unos cuantos años. Esto es el Leave Me Alone, y luego os explico de quién es la original. Leave me alone. homenaje total. Wild Evil y los Trashbones, que eso, hacían esta versión pues más garajera todavía que la original, que está firmada, si veis el nombre, pues bueno, es Paul Fenech, que no sé si os suena a los Meteors, y que sí y que no, porque en realidad, a ver, era un tema compuesto por él a principios de los 80, y que, pues bueno, vio la luz con los Clapham South Escalators, que fue una banda pues muy breve, porque solo sacaron un EP de 3 temas, en los que incluían este Leave Me Alone, como digo, pues garajero, pero bueno, también más bien tirando hacia, pues bueno, ese psicobilly con el que comenzaba al principio con los Meteors. Y los otros 2 miembros de la banda eran ni más ni menos que, pues bueno, en realidad eran los Meteors, vamos. Nigel Lewis, el contrabajista, y Mark Robertson a la batería. Un proyecto que, digamos, que se alejaba un poco de los Meteors y que por problemas, por lo visto, con el sello en su momento, pues salían en la portada tapados, o sea, como si para que no se les reconociera, porque, bueno, pues eso, para poder sacar este disco que de alguna manera marcaba también pues el principio del fin de los Meteors tal y como eran al principio. Es decir, Fenech poco después se haría con el nombre de los Meteors, y Nigel Lewis pues tomaría las riendas de, pues, primero los Escalators, que era un diminutivo de este grupo que vamos a escuchar ahora, luego también pues con los Tall Boys y con todas las bandas en las que ha estado, los Torchmen, hasta nuestros días, un poco igual que Fenech, que también sigue al pie del cañón, y eso. Y bueno, pues el Leave Me Alone era la cara A, y en la cara AA, o sea, la cara B, vamos, aparecían 2 temas, un tema del propio Nigel Lewis y esta versión de un grupo precisamente pues bastante psicodélico y garajero, como eran los Electric Prunes. No sé si os acordáis de ese que tenían, I Have Too Much to Dream Last Night, un clásico del género, y que en esta ocasión no cogen ese, sino que cogen otro, pues bueno, para mí por lo menos era desde luego menos desconocido, más desconocido, Get Me to the World on Time. Son los Clapham South Escalators. Clapham South Escalators, o lo que es lo mismo, eran los Meteors, pero con un rollo pues un poquitín más garajero, y como digo, marcaría un poco la división de Fenech con Neil Lewis, que era el que cantaba este tema. Precisamente, pues recientemente acaban de, el sello alemán Crazy Love Records acaba de rescatar del olvido, con una diferencia de 40 años, porque pues también es del año 80, unos pues tres temas que Neil Lewis grabó por aquel entonces, que pues ya os digo, había empezado con los Meteors, todavía estaba con los Meteors. Y la cuestión está en que, bueno, parece ser que había dos chavales, porque por las fotos, desde luego, pues eso, eran dos críos que eran fans de los Meteors, le seguían a todas partes, y bueno, pues contactaron con él y dijeron que si quería acercarse al garaje de uno de ellos, al garaje de los padres, para pues tocar un rato. Y la cuestión está en que pues tocaron y grabaron con un equipo de mala muerte, porque ya veréis cómo suena de mal, tres canciones. Y la cuestión está en que los han recuperado. Una es el Surfing Bird, luego el tema que da título al disco, que es Satélite no sé qué, y el tema que vamos a escuchar ahora, que es para que entre dentro del programa, pues una versión, el mítico The Train Keep Rolling, pero hecha pues eso, un desastre. Es que vais a flipar, pero bueno, no deja de ser un documento muy curioso. Porque bueno, están los dos chavales, son el batería, era Stewart Proof Rhodes, que toca una batería muy primitiva y grita, pega pichillitos y demás, y Chris Sherwood, que toca la guitarra acústica. Y aquí Neil Lewis, en vez de tocar lo que pues el instrumento que más habitualmente toca, que era el contrabajo, toca la guitarra y canta. Y bueno, el resultado suena así. Son los Neil Lewis y los Stereo Satellites con el Train Keep Rolling. Good Jack, I couldn't let her go. Get her out! Pues lo dicho, como a veces hay que poner cosas que, pues, como documentos curiosos y como, bueno, pues eso. Sin más, eran los Nigel Lewis, el mítico Nigel Lewis, con los Stereo Satellites, o sea, un par de chavales con los que coincidió en los 80 y que ahora pues recuperan en un 7 pulgadas. Satellite Baby es la cara, un tema propio. Pero que bueno, habría que dejar si eso para otro momento. Y el Rufenberg, que no he podido escucharlo porque no he tenido oportunidad. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia, dedicado a versiones o no. Y vamos a continuar, ya que estamos en Inglaterra, con unos míticos del programa y que, pues bueno, que se llaman The Scarecrows acá. Y que, bueno, no es de su nuevo disco, que en ese no han incluido versiones, pero sí que, bueno, tienen unas cuantas en su haber. La de Susie 4, por ejemplo, es una de las más redondas, ciertamente, pero también esta de Slim Harpo, pues no se queda atrás. Este I'm a King Bee son de Scarecrows acá. Well, my boys, well, I'm a king bee. Buzz around your hive. Well, I'm a king bee. I'm buzz around your hive. Well, I can be honey, baby. Do let me come inside. I'm young and evil. Too bizarre. Scarecrows acá, escrito en el artículo determinante con dos es, y que, pues, ya he comentado en alguna ocasión que, bueno, es un proyecto que varios de los músicos que tocan, entre ellos el cantante, vienen de otra banda de los 90 que se llamaban los Waltons, también con el determinante escrito igual, y que, pues bueno, en los 90 sacaron unos cuantos discos, bueno, y luego también, pues no hace tanto, bueno, en 2012, hace nada, 10 añitos, sacaban el último disco antes de convertirse, pues eso, en los Scarecrows acá, con un rollo, pues bueno, un poco distinto, pero al final, pues bueno, también con muchas similitudes, evidentemente. Y algún día le dedicaré un programa en condiciones, repasando pues sus cuatro discos que tienen, pero hoy, como andamos de versiones, pues nos quedamos con su legendario Rock on the Moon, un tema que por cierto, más de uno podría pensar que es una versión de los Cramps, pero no, nada más lejos de la realidad, porque pues, en realidad los Cramps hacían una versión de un rockabilly así oscuro, pues de tiempos inmemoriales ahora, llamado Jimmy Burden Stewart. Y eso, pues esta es la versión que hacen del Rock on the Moon los Waltons. Los Waltons, que pues eso, con una versión ciertamente más cercana a la que hacían los Cramps de Jimmy Stewart, pero bueno, quizás incluso todavía más acelerada o no sé si más psicobilly. La cuestión está en que, bueno, nos lleva al tema que vamos a bajar un poco el pistón y alargar un poco la duración, porque con temas de un minuto y pico al final no da una hora. El tema que pues me ha llevado a dedicar el programa a las versiones es, como os decía al principio, pues uno de los nuevos temas de J.D. MacPherson, que ha escogido además dos versiones. Una es la de los Belmont Playboys, una banda pues de California de los 90, me parece, que la verdad es que es bastante cercana a la original. Quizás ellos la hacen un poco más, incluso pues, más doo-wop, más rockabilly, pero bueno, es bastante similar. Y lo interesante, a mi modo de ver por lo menos, es lo que han hecho con pues la otra versión, que bueno, no sé si la habéis oído hablar del tema. Han escogido el Lose for Life de Iggy Pop, bueno, concretamente el Lose for Life y Sixteen. Los dos temas concretamente con los que empezaba pues ese disco de hip hop del año 77, en el que por cierto también estaba The Passenger, otro tema que se te pueden poner los pelos de punta si uno piensa en ello. Pero bueno, hip hop, todo hay que decirlo también, con la ayuda de David Bowie, entre otros. ¿Y qué pasa? Que pues uno puede hacer una versión de un tema clásico, mítico, perfecto casi, con una percusión que flipas, de Hans Sales, por cierto, que era un batería, bueno, que pasará la historia por lo menos por los golpes que daba en este tema, y el guitarrista era Ricky Gardiner, que era el compositor, por cierto, también de Passenger. Pero bueno, me estoy yendo. La cuestión está en que para qué versionar un tema que ya es redondo, ¿no? Que prácticamente las posibilidades de cagarla pues son pues muchas. Pues bueno, el J.D. McPherson, no sé, me imagino que tocándolo en distintas ocasiones en estudio y bueno, y viendo que funcionaba, pues se echaron a la piscina, y la verdad es que les ha salido redondo, porque han cogido Lust for Life, lo han mezclado con Sixteen, pero de una manera pues yo creo que bastante sutil y con mucha elegancia, y han conseguido un tema que yo creo que va a pasar, bueno, no sé si va a pasar a la historia, pero vamos, que les ha quedado de cine. Luego os comentaré un par de cosas más, pero vamos a escucharlo, que es también de lo que se trata. J.D. McPherson, me imagino, no lo he podido corroborar, pero me imagino que sigue con Jimmy Sutton, el contrabajista con el que suele trabajar, y el batería, pues sí, me imagino que también será Jason Smey, con el batería habitual en los pues últimos 10 años igual. J.D. McPherson, Lust for Life y Sixteen. J.D. McPherson haciendo una versión del mítico tema de Iggy Pop, bueno, escrito a medias también con David Bowie, todo hay que decirlo, y el Sixteen, que pues que lo resumen en un par de riffs al final del tema y que, bueno, es perfectamente reconocible. Hombre, si no conoces el tema, pues no, ¿no? Pero vamos, a mí me ha dejado anonadado. Y me pasa como con algunos. Bueno, a ver, J.D. MacPherson ha hecho unas cuantas versiones a lo largo de los años y la verdad es que, pues bueno, con más o menos fortuna. Pero en esta ocasión ha conseguido lo que consiguió con el Bloodhound Rock. No sé si os acordáis, un tema que aparecía no en su último disco, sino el último disco que sacó era el navideño, sino el anterior, el Undivided Heart and Soul. Un disco que a mí la verdad es que me dejó un poco frío, porque tenía, pues digamos, sus dos lados. Uno muy comercial, que a mí personalmente me parece que, no sé si intentaba buscar nuevos terrenos donde vender discos o qué. Pero bueno, al mismo tiempo tenía pues la perfección absoluta, porque ese tema de Bloodhound Rock es uno de esos temas que es difícil, para mí, a mi modo de ver, por lo menos, de conseguir. De un tema que no te canses de él, que tenga un ritmo como el que tiene él, repetitivo, un poco de Bob Dylan, un poco de, no sé, de muchas fuentes, pero que al final consigue, pues eso, la, no sé si explicarlo bien, como la redondez de un tema. Y eso, ese estilo precisamente, yo creo que se asemeja bastante a este Lust for Life, y ha hecho eso, coger una versión de un tema y cambiarlo totalmente, que es una de las, porque a ver, para hacer el Lust for Life como lo hace pues el propio Iggy Pop con la gente esta de Queens y demás, pues bueno, no sé, está bien, ¿no? Pero igual dar un paso más hacia adelante, ¿no? Bueno, la cuestión está en que eso, este es el resultado, y habrá que ver si tiene pensado, o si va a seguir sacando singles, o formarán parte de, pues, del nuevo disco de J.D. MacPherson. Y dicho este rollo, vamos a seguir, porque la vida sigue, y lo vamos a hacer. La verdad es que es jodido seguir después de este tema, me parece a mí, pero se lo vamos a dejar en manos de Scott Llewellyn, el cantante de Nine-Pound Hammer, haciendo un dueto con Miss Georgia Peach, que ya escuchábamos también hace unas cuantas semanas. Han sacado una colaboración de esta chica de Kentucky junto con, pues bueno, los Nashville Pussy, gente de Nine-Pound Hammer, el propio Scott Llewellyn, que le vamos a escuchar ahora con su vozarrón. Y bueno, hay muchas versiones en el disco, pero vamos a quedarnos con esta de Merle Haggard, que en su momento también, pues bueno, era un dueto con su mujer de por aquel entonces, Leona Williams. Se llama Bull and the Beaver y esta es la versión que hacen. Miss Georgia Peach junto con Scott Llewellyn. You've got the bull of the woods. You've got the beaver from Missouri. Can't get nothing done on this CB. You got the bull of the woods. On the air brakes and let her slide. You've got the bull of the woods. You've got the beaver from Missouri. You can't get nothing done on this CB. You got the bull of the woods. You've got the beaver from Missouri. We ought to get together, you and me. Done on this CB. You got the book. honey, you better get ready, cause I'm right behind you now. Well, I got my air brakes on, and the lights turn on, and I'll turn on. Yeah, well, I reckon the only thing left to do is start a grazing. You got the bull of the woods. You got the beaver from Missouri. You can't get nothing done on the CB. You got the bull from the woods. Scott Llewellyn de Nippon Hammer junto con la señorita Miss Georgia Peach en un disco que ahora he escuchado completamente. La verdad es que en este caso, en contrario a, bueno, a por lo menos al tema de J.D. McPherson, no se han arriesgado mucho, porque bueno, el estilo, pues bueno, es el estilo que es, y con, digamos, lo macarras que son, pues Nippon Hammer con Scott Llewellyn o el propio Blaine Cartwright junto con Nashville Pussy, pues la verdad es que se lo podían haberlo hecho un poco más macarra, pero bueno, hay cosas que se disfrutan, y algún que otro tema seguramente escucharemos en algún otro sit. Teníamos, bueno, de hecho es que hay una versión, por ejemplo, de el Jackson que hacía Johnny Cash con June Carter, que en esta ocasión, pues la verdad es que, por ejemplo, la podía haber cantado perfectamente Scott Llewellyn, pero la canta, pues bueno, ella, y no sé si la otra, tengo dudas porque tampoco lo especifican, pero me parece que es Ruiter Suess, la guitarrista de Nashville Pussy. Pero bueno, digamos que no hay tanto contraste, ¿no?, como podría haber con la voz de Scott Llewellyn, pero bueno, son cosas mías. Dicho eso, seguimos con más versiones y, claro, en un programa de versiones y de revisitaciones de temas propios, sé que alguno que me está escuchando me va a matar, pero no podía faltar Billy Childish. Billy Childish, que ya sabéis que lleva un récord de discos grabados este año, porque no sé si parece que en un año tiene un proyecto de hacer en un año una carrera. Es decir, todo lo que ha hecho en toda su vida, en unos 40 o 50 años de música, puedes hacerlo en un año prácticamente, y está ya sacando discos a porrillo, concretamente con su proyecto actual, que es se hace llamar The William Loveday Intention, que debe ser por el tema de unos abuelos y no sé qué rollo. Y bueno, la cuestión está en que este mes concretamente, sí, ¿no?, para abril va a sacar este The Baptizer, que sería pues su, yo qué sé, no sé si ya lleva 10 discos con este proyecto en este poco, pues en un año y pico, o bueno, lo que llevamos de pandemia. Y luego también tiene un disco de versiones de Bob Dylan, concretamente el volumen número 2 de los The New and Improved Bob Dylan, y el volumen 3 pues estará pues dentro de un par de meses también, en el que se dedica exclusivamente a Bob Dylan. En este que vamos a escuchar solo hay un tema de Bob Dylan, que yo sepa, y luego versiones pues de temas propios. Ya lo escuchábamos también, que los Headcoats, por ejemplo, es su mítica banda, y les ha siempre ha recogido temas antiguos y los ha vuelto a tocar de una manera distinta, y es lo que hace con este I'm Good Enough. Soy lo suficientemente bueno. Es Billy Childish como The William Loveday Intention. Been hard. La inconfundible voz de Billy Childish con The William Lovely Intention, revisitando un tema de los Headcoats. Y acabamos con la última versión un poco más macarra. Lollipop se llamaban, más bien. Una efímera y explosiva banda de los 90, que eran de Maryland, en Estados Unidos, y que nada, sacaron un par de discos y tal como llegaron se fueron. No se supo más de ellos. Seguramente habrá que dedicarles más tiempo, pero hoy nos vamos a quedar con, bueno, que en su haber tenían por lo menos dos versiones, bueno, y es más, mira, no lo había pensado, pero concretamente a finales de los 90 precisamente sacaron un single a medias con los Headcoats, que pues también, pues bueno, un intento de unir fuerzas, aunque con estilos pues totalmente distintos, como podréis observar dentro de unos segundos. Como os digo, eso, se llamaban Lollipop y hacían dos versiones, una en un tributo a AC/DC, hacían el Girls Got Rhythm, lo que pasa que yo creo que lo grabaron en el local de ensayo y, a ver, no era tan mala como la que hemos puesto de Nigel Lewis, pero vamos, un poco sucia. Pero este 7&7, que aparecía en uno de sus discos, la verdad es que mola. Así que nos quedamos con ella. Es el tema, el mítico tema de Arthur Love, que en sus manos pues suena así. 7&7 is love. 1, 2, 3, 4. y con esa versión que hacían Lollipop, ya os digo, una banda estadounidense muy potente que, insisto, tendremos que escuchar más a fondo porque tenían los temas propios que tenían eran pues, bueno, muy salvajes, como habéis podido escuchar, ¿no? Una versión que en este caso ellos optaban por hacerla casi irreconocible, porque bueno, yo sabiéndolo, la estaba escuchando la primera vez, digo, joder, seguro que es la de Seven in Seven, de Love, ya os digo, el grupo de Arthur Lee de los 60. Que eso, es otra opción, coger un tema y destrozarlo, pero para bien, a ver si se puede. Y nada, esto ha sido todo en este programa dedicado a versiones, Plagiary Sheets número 5 aproximadamente, creo. Y nada, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia, en Sheet.